Chulita, hoy siento deseo de poder contemplar tu cuerpo poco a poco. Hey baby, hey, hoy papi, oye, una cremita de cherry, que el barroco, calito wey, wey, que la novia, un emperador, ponte ese trajecito tan sexy, ropa, no sé, pero esto es. Acuéstate en la cama y hazme sexo, que me encanta. Relate pa' quitarte la mano y la luz prendía. Sexo en la máxima potencia. Ra, ra, qué demencia. Bueno, como tú me lo pidas, te lo pongo. Si hago cremita de cherry quemando sangre. Hazme la col bailando hasta que se te acabe el sangre. Hasta que se te funde el motor. Ra, chulería, porque no rompe la vez. Te voy a hacer lo mismo que tu amiga Yanet. De abajo pa' arriba, de arriba pa' abajo. Hasta que se te acabe el sudor. Hey baby, hoy compré una cremita cherry. Ponte ready, que vamos a hacer maldad. Vítete, ponte ese trajecito tan tan sexy. Ponte ready. Así que tranquila, llévate el trabajo y quítate la ropa, lo que usted yo la relajo. Va a pasártela pa' arriba y pa' abajo. Va a pasártela pa' arriba y pa' abajo. Así que tranquila, llévate el trabajo. Quítate la ropa, lo que usted yo la relajo. Va a pasártela pa' arriba y pa' abajo. Va a pasártela pa' arriba y pa' abajo. Estamos matando la liga. Delante de ellos saben que no pueden competir. Poco a poco se van quitando. ¡Wow! ¡Wow!